Todo está de algún modo estructurado por tramas. Nosotros seguimos como escribiendo esas tramas. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. La identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Tramas, más que palabras. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Continuamos en Tramas. Hoy, Operación Cóndor, ese mercado común del terror, con Emiliano Serra. Sabés que mencionaste hace un ratito nomás esa bella metáfora de la mamushka que Stella Caloni menciona cuando habla de que indagar en torno al plan Cóndor es como destapar esa muñeca rusa y encontrar una y otra y más pistas para seguir. Y en esto de pistas lo vinculo con otra expresión que aparece por allí, creo que de Federico Tatter, cuando habla de los archivos del terror en Paraguay, que la desaparición permanentemente habla, dice en un momento, genera dudas, instala preguntas y la necesidad de responder esas preguntas. ¿Cómo se siente un montajista que no es un técnico? Ya estamos como llevándote a otro lugar, no el de quien tiene que decidir qué imagen sí, qué imagen no y cuánta duración va a tener, cuando escucha ese tipo de relatos. Y la verdad que algunos ya en la nota misma ya sabíamos qué podía llegar a ser lo que iba a decir. Lo que decís de los desaparecidos es terrible, ¿no? Que después Oviña, el fiscal, lo une con las Madres de Plaza de Mayo, que es una marcha en silencio, porque el silencio habla de los desaparecidos. Emiliano Serra, cineasta. Y otras nos costó un montón, la verdad. Estuvimos laburando un montón en la isla. Está todo editado, ¿no? Prácticamente dentro de lo lógico, ¿no? Yo como montajista te puedo contar, a mí es un trabajo que me fascina. Yo también monto películas de ficción, pero hacer documentales me encanta. Construir ese multivoces y que empiecen a jugar uno con otros, me parece que está muy bueno. Hubo entrevistas muy fuertes, ¿no? Porque las historias son terribles, desde pobre, desde que 50 años te cuenta y fueron 50 años de quilombo. Entonces, había momentos que mirabas para los costados y estaban todos llorando, y había momentos que era, no sé, como que fueron testimonios muy fuertes todos, y Federico Tatter es uno de ellos que habla muy bien. Bueno, Federico es el que participó en el armado de los archivos del terror, porque eran 300 digifotos chiquitos. Diapositivas, ¿no? Negativos. Sí, exacto, eran negativos y después lo tenían escaneado. Entonces después lo iban fotocopiando, pero tenían 300.000 separadas y ellos trataron de ir armando, y ahí es donde él encuentra el caso de él, ¿no? Con fotos de su casa, del padre. El padre era un dirigente paraguayo, sindicalista. Y bueno, sí, es muy real lo que decís vos. Nos pasaban muchas cosas. Y algunas las veías de toque y decías, esto que dijo es increíble y va a girar a partir de acá, y tengo el archivo este, que es como te empieza, vos ya la vas editando medio en la cabeza, claro. Y después sí, lo vas y lo pones en la computadora, pero como que el laburo lo venís armando bastante, y bueno, a mí me entretuvo mucho eso de unir por regiones, por personajes, por caso, como que tratamos de que la película tenga ese recorrido y que se sienta esa pluralidad de gente, de voces, de colores, de músicas, ¿no? Más de 120 paraguayos desaparecidos en Sol Marcos Cóndor acá en la Argentina. Eso es algo que Paraguay no se olvida, y sobre todo existe la gran responsabilidad no solo del Estado paraguayo, sino también del Estado argentino, al menos de ir esclareciendo sobre estos hechos. Nos trasladamos a Capital Federal, al barrio de Once. Vuelvo a mi casa taller y en eso veo salir un grupo indeterminado, ponele 6 personas, y 2 personas agarrándole del codo a mi padre. Y ahí lo suben en el segundo vehículo, en el segundo Peugeot, atrás, hacia a una dirección que podría ser la comisaría. Y decido entrar. Está mi madre adentro. Entonces entro estentóreamente, buenas tardes, vengo por las picas. Y mi mamá viene desde el fondo haciendo este gesto. Se aprieta la mano acá y me hacía esto. Le digo, señora, vengo por la espica naranja. Me dice, no, mijo, no está, venga mañana. Sabés que apelamos habitualmente, lo hicimos al comienzo de esta conversación, a la escritura de Eduardo Galeano, que en esto de dejar ardiendo la memoria siempre nos da algún texto que nos contextualiza, nos ubica, nos permite hasta incluso, como intentamos hacer al comienzo de esta charla, Emiliano, generar una especie de disparador para lo que luego va a venir. Y en otro libro de Galeano, el tercer tomo de Memorias del Fuego, El Siglo del Viento, donde va haciendo un rastreo del siglo XX, llegamos a 1984, y te leo lo que dice. Buenísimo. Compartimos con quienes estamos conformando esta conversación lo que escribió Galeano. El Departamento de Estado de los Estados Unidos decide suprimir la palabra asesinato en sus informes sobre violación de derechos humanos en América Latina y en otras regiones. En lugar de asesinato, ha de decirse ilegal o arbitraria privación de vida. Hace ya tiempo que la CIA evita la palabra asesinar en sus manuales de terrorismo práctico. Cuando la CIA mata o manda a matar a un enemigo, no lo asesina, lo neutraliza. El Departamento de Estado llama fuerzas de paz a las fuerzas de guerra que los Estados Unidos suelen desembarcar al sur de sus fronteras. Y llama luchadores de la libertad a quienes luchan por la restauración de sus negocios, por ejemplo, en Nicaragua. Habla de Nicaragua porque este texto data de 1984 y el momento histórico tiene mucho que ver con esta, este micro relato, esta historia que Eduardo Galeano nos presenta. ¿Qué te retumba de esos testimonios hoy que los estás recordando, que no seguramente es solamente en este momento que los estás recordando, sino que quedaron impresos en vos? ¿Y qué palabras de todas esas palabras que escuchaste son las que todavía te siguen pegando y a lo mejor por largo tiempo seguirán teniendo un eco fuerte o imperceptible en vos mismo? A ver, con respecto al texto, que es increíble, me hizo recordar a las causas, a los juicios, que como era muy claro todo lo que explicaban y lo que decían, y que el Departamento de Estado en cada país tenía un jefe que trabajaba con los militares, como que estaba todo muy armado. Me hacía recordar el texto ese. Y después del documental, siempre te quedan frases, ¿no? Te diría, de casi todas las películas te queda alguna frase dando vuelta que cuando la escuchás se te dispara. De la película a mí me quedaron mucho, me quedaron la palabra compañeros, ellos, cómo los militantes o los familiares siguen entendiendo el trabajo de los compañeros a lo largo de toda Latinoamérica, de esa patria grande también, ¿no? Me quedó como eso muy en claro, de que en Chile le pasó distinto, pero era lo mismo, que en Uruguay también, que como una hermandad mucho más grande con los países de Latinoamérica. Y también, bueno, un poco a donde apunta la película, es la actualidad, ¿no? La actualización de los temas ahora. Hace 15 días, el partero de la ex ESMA le dieron prisión domiciliaria. Uh-huh. Y que un genocida tiene que estar detenido. Digo, hay ciertas cosas que son como bastante claras, me parece. Y entonces, por eso la película como que trata de actualizar al hoy, a estos problemas que hay hoy. Bueno, a lo largo de la película, Gustavo Molfino, que es un personaje importantísimo, que desaparece en la madre en Perú y aparece en España, que es el fotógrafo, y hoy se dedica un poco a, no se dedica, pero enganchó un par de que tenían prisión domiciliaria paseando por los barrios. Entonces la película un poco quiso apuntar para ese lado, para que se entienda que es distinto el juego político hoy. O como Estela me dice que es con drones ahora es todo con drones. Y Estela está escribiendo el tercer libro del Plan Cóndor, que es la relación con la OTAN. Hay un montón de casos que pasaron con Italia, con España, que esto va a disparar a que se abra un poco más el juicio también. Entonces, nada, también entender que esto todo el tiempo es una búsqueda de memoria. Y que eso me lo explicaba, siempre lo decía mucho Andrea, que la memoria es lo más importante. Dice, no puede un pueblo no tener memoria. Y con la película yo reconozco que marca muchos las devoluciones, a mí ni hablar, ¿no? Pero estoy teniendo devoluciones de mucha gente que como que queda reflexionando y yendo a investigar, que era un poco la película. Es medio un disparador para eso, que vos te queden los casos y que si te interesa podés ir a seguir investigando después. Entonces sí, ese tipo de palabras son las que me quedaron marcadas. Entender que el mismo bardo que tuvimos acá lo tuvieron todos los países de Latinoamérica. Uh-huh. Y que todos lo sufrieron de distintas maneras. Bueno, el Bolsonaro de Brasil, ver hoy eso. Bueno, nada, veo que pasan nuevamente cosas, como dice Caloni, no hay que llamarla otra Operación Cóndor, porque si no, no se termina aquella, hay que terminar con la Operación Cóndor y que le pongan un nombre nuevo, bueno, que son los Low Fade, pero claro. Bueno, sí, todo esto está todo el tiempo en movimiento, ¿no? Bueno, la película termina con scratches, ¿no? Con que bueno, que es un poco eso, la búsqueda de los pibes de hijos, la gente que sigue trabajando, los militantes, bueno, un poco como te dije al principio, los compañeros que siguen trabajando todo el tiempo y los que sufrieron tanto, ¿no? Yo lo tomo como un poco un legado, bueno, después encima de lo que le pasó a Andrea más, pero es como un legado de toda esa gente poder contar y que la gente sepa lo que pasó, ¿no? Emiliano Serra cursó sus estudios cinematográficos en la carrera de Imagen y Sonido de la Universidad de Buenos Aires. Serra se ha desempeñado como montajista en un vasto número de producciones audiovisuales. Ha trabajado en el montaje de más de 100 largometrajes. La gran mayoría son documentales. Entre ellos se pueden citar El Hombre Invisible, de 2005, La Multitud, filmado en 2012, y Tierra Abrazada, en 2014. El cineasta Emiliano Serra gestionó la unidad audiovisual del Ministerio de Educación de la Nación entre 2006 y 2011. Actualmente coordina el área de postproducción de CONICET Documental. En esta historia, indudablemente, no podemos dejar afuera, pero no por una cuestión de cortesía o protocolar, sino por la centralidad que tiene, Pablo Ubiña, el fiscal a cargo del juicio oral sobre la causa Cóndor. Él aparece en muchos momentos relatando casi pedagógicamente qué es lo que estaba ocurriendo hasta llegar insisto, no vamos a spoilear lo que las imágenes muestran y lo que el sonido permite escuchar, hasta llegar a ese momento en los últimos minutos del documental. ¿Cómo lo viste a él en cuanto a un hombre de la justicia que tiene que internarse en esas especies de pantanos del horror, de la desaparición, de los asesinatos y de toda la carga emocional que eso conlleva? Y yo lo hablaba con él y se reían bastante. Para mí son los verdaderos superhéroes, ¿no? Y es terrible, bueno, la película lo cuenta, el que pase lo que pase, los juicios y todo, a él viene una madre y le pregunta qué pasó con su hijo, o un hijo que pasó con su padre, y sigue siendo algo que no, que todas las noches no lo deja dormir. Sí, conocí ese tipo de gente que trabaja, que es increíble. Pablo, fuimos a la entrevista con él, bueno, con Andrea, él tenía mucha confianza, ¿no? Por lo largo de las causas, de la causa ESMA, y primero nos habían dado el archivo, nosotros, yo me vi todo el juicio de Cóndor, horas y horas y horas, uh-huh. Y entonces sabíamos bastante por dónde íbamos a entrar, qué casos queríamos hablar con él, pero la tiene muy clara, es un superhéroe y creció mucho a lo largo de la película. Nosotros teníamos pensado, la película cursa todo el juicio también, ¿no? Entonces teníamos pensado estar a lo largo del juicio y fuimos un montón. Desde el inicio, que los chicos pudieron meterse en el minuto que te dan, le pudieron robar unos muy buenos planos a Videla y unos cuantos asesinos más que estaban ahí sentados al inicio. Uh-huh. Y pudimos recorrer todo el juicio también. Yo ya la estoy spoileando. Y entonces, Ubiña lo vi en el laburo, en los días de semana, en las causas, luchando y bancándose a... ese, como dijiste vos, estar en el barro por completo, de verdad. Y después en el estudio, como más tranquilo, pero con una cantidad de data en la cabeza y en los papeles increíble. Bueno, y logró, no te puedo decir los números, pero muchísimos de ese juicio terminan todos presos. Ahora volvieron con un par más. Y sí, uh-huh. Son superhéroes los abogados de Lesa para mí. Toda esa gente tiene un trabajo increíble que hace y es de los abogados que no la podés creer lo que son, porque dan todo por eso. No, no es que ganan fortuna, no es que ganan nada, es toda una lucha que tienen por cada caso. Hablamos ahora de la actividad en los tribunales de Comodoro Py porque se reanuda el juicio por delitos de lesa humanidad, el juicio cometidos en el marco del Plan Cóndor, que ejecutaron las dictaduras de la región en las décadas del 70 y del 80 con el objetivo de perseguir y eliminar a toda persona considerada peligrosa por esos regímenes. Hoy los jueces tienen previsto escuchar la respuesta de los fiscales del Estado a diversos planteos presentados por abogados defensores de genocidas y represores. Recordemos que en la causa se encuentran imputados Jorge Rafael Videla, Santiago Omar Riveros, Antonio Baniek, Luciano Benjamín Menéndez, Bernardo José Menéndez y Jorge Carlos Olivera Róvere, entre otros. Tramas. Dejo estas dos para el final, que seguramente forman parte de la misma moneda, una cara y la seca de esa misma moneda. Y por eso te las formulo juntas. Al comienzo te dije, bueno, en algún momento esta diferencia, si es que la hay entre película y documental, la íbamos a retomar. Y la que se y la que se empalma con esta cuestión, fundamentalmente documental, tiene que ver con tu actual actividad como integrante del área de postproducción de CONICET Documental. ¿Cómo unirse? Bueno, yo trabajo de editor montajista de documentales de cine que se estrenan en cine. Bueno, en este momento se están entrenando en Cinear y en la televisión por estamos en cuarentena, y películas de ficción también, y después documentales también. Hago bastantes programas de tele, hice bastante por encuentro y trabajo con CONICET Documental. Y sí, la diferencia un poco, que es un poco lo que puedo marcar, me parece que es hay veces que es un, como un producto más televisivo, más informativo, que te cuenta todo. Y una película de cine documental es como, ya tiene un guión y tiene todo un trabajo y un desarrollo de meses, años, de búsqueda, de cranearla distinto, y que tiene un formato de película. Desde la... Yo monto documentales y a mí me llega un guión, que es el que el director escribió en su momento y presentó al Instituto de Cine, y es el disparador. En muchos casos se puede respetar mucho más, no respetar, porque no es que no lo respetás. Digo, vos planteás en un guión que vas a ir a grabar una situación que después no es la misma, es parecida. Pero bueno, es como que claro, se va, ahí es donde el documental se empieza a escribir un poco en el montaje, y los tiempos de televisión son otros. A pesar de que se hacen productos muy buenos, yo en Conicet Documental hacemos documentales que salen en todos los canales, digo, en TV Pública, en Encuentro, en la plataforma Contar, de los cuales me gustan mucho. Es un gran equipo. Pero la película tiene como otros tiempos, nosotros podemos tardar mucho más, y termina siendo para ver en una sala. O sea que es otra la banda de sonido, es otro laburo. A pesar de que ahora cada vez hay menos espacio para los documentales en sala, y con esto, no sé, veremos cómo se rearma. Pero bueno, se están estrenando. Nosotros cuando lo pudimos estrenar en Cinear, y la verdad que tuvimos excelentes repercusiones, mucha gente que lo vio. Más pensamos de que si hubiéramos ido a una sala, que en este momento está El Gumón y no muchas más. Claro. Y por la cantidad de películas que hay, El Gumón se le hace un cuello de botella, no por culpa de ellos, sino porque es la única sala que está destinada realmente a pasar documentales. Alguna más puede haber, los espacios Inca, pero es complicado. Entonces nada, en su momento con el productor teníamos duda y terminamos estrenando en Cinear. Y bueno, un poco... eso es la diferencia de los formatos. Yo considero que existe la película dentro del género documental, así como es la película dentro de la ficción, y que está el documental más televisivo, ¿no? Como más informativo, con más data, con un montón de recursos televisivos que por ahí para la película no son tantos. Emiliano Serra, codirector del documental Operación Cóndor. Sabés que en una época se decía que a veces aparece la chapa. Yo te dije las dos últimas, y también podría apelar a ese dicho popular, no hay dos sin tres. Bueno, va la tercera, y por hoy, después de agradecerte esta charla, Emiliano, que realmente es muy conmovedor escuchar tu relato, como también el mismo término lo utilizamos en algún momento al ver las imágenes del documental. Y jugando acá un poco con el nombre de este ciclo, Tramas, siempre nos interesa cerrar estas conversaciones con las tramas tramando. Pero ¿quién las trama? En este caso, Emiliano Serra. ¿Qué estás tramando de aquí para ese porvenir que a lo mejor ya está en marcha o falta poco para concretar? Sí, las películas son disparadores, viste, que no sabes para dónde van. Por suerte Cóndor está entrando a festival, en este momento no se puede viajar, pero bueno, va a ser un recorrido que me imagino que va a girar bastante. Yo el año pasado filmé una ficción, Cartero, como director, fue mi primera ficción y quedé muy enganchado con el género, así que tenemos un guión que es un corresponsal de un plan Cóndor acá. O sea que me salió como una mezcla de todo lo que tengo de Plan Cóndor en la cabeza, que como vos dijiste no me lo voy a sacar nunca, y la ficción que venía escribiendo, y estoy en esa mezclada que este año se paró mucho, veremos si para el año que viene puede ser. Y ya con Andrea veníamos trabajando, que es medio una idea de ella, bueno, de ella, Abogados de Lesa, un docu con... Así como Pablo, ya tenemos grabado, ya habíamos grabado, es material que tengo, 7-8 abogados más, que ya también estamos laburando sobre eso. Así que nada, tengo proyectos sin... Hay un antes y un después lógico para mí después de la Operación Cóndor y después